pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio La Boca. Estás escuchando el Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te cuenta la posta del barrio y también te habla sobre la agenda de las luchas populares. Le mandamos un saludito a Moni, que está del otro lado de la operación técnica, a la Tanita, a Teo, que están del otro lado, está toda la producción, toda junta. Bueno, arrancamos este programa el día de hoy. Te recordamos, como siempre, los lugares donde nos podés encontrar, además de esta bellísima radio, escucharnos por internet en www.fmriachuelo.com.ar. Podés apretar ahí el botoncito que dice escucharnos en vivo y nos escuchás en vivo por internet. También tenés redes sociales donde puedes ver nuestro material audiovisual, las coberturas, los informes sonoros. Tenés de todo para investigar. Nos buscas como FM Riachuelo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en SoundCloud. Y también te contamos que somos una radio comunitaria y estamos buscando llenar la grilla de la FM Riachuelo el 2025. Vení a hacer tu programa a esta radio comunitaria, la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Consultá por un espacio en el aire de la radio o por propagandas en nuestro espacio. Podés transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube también. Tenemos streaming ahora. Y todo esto podés averiguar mandándonos un mensajito al 11 22 68 65 19, 11 22 68 65 19, o nos podés mandar un mensajito a @riachueloproducciones. Vecino, vecina, quédate tranquilo que si tenés muchísimas ganas pero no hay recursos, también hacemos intercambios de la economía popular, porque somos una radio de la economía popular. Te cuento rapidito de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito con el padre Alejandro para que nos cuente sobre la oración que se va a estar haciendo por el Papa Francisco, por la salud del Papa Francisco, mañana a las 18:30 en Plaza Solís, en donde está el monolito del Papa. Y bueno, es una actividad que se está convocando para invitar al barrio, para encontrarnos, para mandarle ahí buena onda, buenas vibras al Papa Francisco, que está todavía transitando su recuperación. También vamos a estar compartiendo algunos testimonios que pudimos juntar del cacerolazo que se hizo luego de la gran represión en la marcha de los jubilados ahí en Plaza de los Congresos. Y bueno, la idea es compartirte esto para seguir reflotando un poco esa temática que, bueno, nos va a dar para hablar, porque fue, la verdad, una auténtica gesta del pueblo contra este gobierno tiránico de Javier Milei, que le dio pelea a la calle por los derechos, por los derechos de los viejos, pero por los derechos de todos también, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar compartiendo esos testimonios y también vamos a estar compartiendo ahí unos testimonios de compañeros y compañeras que empezaron a hacer un mural por la memoria que entra dentro del contexto de actividades que se están haciendo por la Semana de la Memoria aquí en La Boca, como se hacen todos los años, que vienen varias actividades previas a la Marcha de las Antorchas, la histórica Marcha de las Antorchas, que se va a hacer el viernes que viene, viernes 21. Y para hacer la previa estuvimos entrevistando ahí compañeros y compañeras que estaban haciendo el mural. Así que eso es todo lo que vamos a estar pasando por el día de hoy. Quédate, vecino y vecina, por supuesto también va a haber agenda cultural. Pongamos un poquito de música y le damos comienzo al programa. Desespero de tanta soledad. Sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar, y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas te siento bostezar. Te juro que esta noche nunca se me olvidará. Hoy voy a darme a la fuga. Me voy de aventura. Seguí escuchando. Rompe el cerco. Rompe el cerco. Mirá qué musiquita se puso la Moni para hacer viernes, ¿no? Anunciando lo que se viene. Bueno, vecino y vecina, como te contábamos al principio del programa, mañana a las 18:30 se va a estar convocando a un mensaje, a una oración, se podría decir, para el Papa Francisco, convocado desde la Iglesia San Juan Evangelista, la parroquia San Juan Evangelista, y bueno, invitando al barrio a participar de esta actividad para mandarle buenas vibras al Papa Francisco, que todavía sigue recuperándose, siendo él un gran representante de todo el barrio, de todos los movimientos populares, de la iglesia en salida, esa que queremos, ¿no? Que se conecte con el pueblo. Así que bueno, para que nos cuente un poco más de esta actividad, estamos en comunicación con el Padre Alejandro, que creo que ya está enganchado. Hola, padre, ¿cómo estás? Sofía te habla de este lado. Muy buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Qué bueno poder estar comunicados. Sí, buenísimo, ¿no, padre? Vamos a vernos igual mañana y a compartir ahí un poco. Pero bueno, queríamos llamarte para justamente invitar al vecino y a la vecina que está escuchando a esta actividad, ¿no? Contanos, Ale, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esta actividad el día de mañana en Plaza Solís? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo la están pensando? Bueno, en realidad se acercaron de la radio, se acercaron de los pibes, y también, digamos, nosotros celebrando ya ayer los 12 años de pontificado de Francisco, sentíamos que estaba bueno poder tener un espacio para celebrar justamente estos 12 años, para pedir por su salud, para ratificar que este camino de Francisco es un camino que nos lleva a ser una iglesia en salida, a estar más y mejor en contacto con la gente y más y mejor al servicio de los demás, al estilo de Jesús. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿qué relevancia toma la figura de Francisco en este contexto bastante complejo en el país, pero también en el mundo, donde no solamente llama a la paz, sino que también llama a peregrinar la esperanza de que la humanidad va a ir por un mejor rumbo, ¿no? Sacando, bueno, los momentos de guerra que estamos viviendo, bueno, el avance de la guerra económica que hacen la gente rica contra los pobres, ¿no? A pesar de todo eso, el Papa en este momento llama a la esperanza, llama a que todos peregrinemos por la esperanza. Y también, como siempre, bueno, los mensajes que él da desde Laudato Si, desde Fratelli Tutti, desde, bueno, Tierra, Techo y Trabajo, como también levanta con los movimientos populares. ¿Para vos qué relevancia toma Francisco y su mensaje en este momento? Y a mí me da la certeza que el camino de Francisco es un camino que nos conduce a entender más y mejor a Jesús, ¿no? El Jesús que eligió por los últimos, el Jesús que eligió por los que más necesitaban, que se puso del lado de los pecadores, que se puso del lado de los enfermos, que se puso del lado de aquellos que tenían vulnerados sus derechos. Me parece que justamente cuando se lo ataca a Francisco, sobre todo lo que se está manifestando es la dificultad de aceptar el Evangelio, ¿no? Claro. El Evangelio que llama al amor, que llama a la comprensión, a la misericordia, el Evangelio que nos llama a la solidaridad, ¿no? Es una sociedad que quiere decir que la solidaridad es igual a corrupción, o que la solidaridad es una mala palabra, cuando en realidad la solidaridad es aquello que nos humaniza y que nos pone en sintonía con el corazón mismo de Jesús y su Evangelio. Totalmente, totalmente. El otro día, bueno, ayer estábamos escuchando un poco las palabras de Francisco en uno de sus grandes discursos, porque bueno, ayer justamente vino el compañero Gustavo de la parroquia San Juan Evangelista y estuvimos hablando un poquito con él, y algo de lo que decía en toda, bueno, todo el discurso, que fue bastante largo pero muy rico todo lo que iba comentando, era que los pobres son la esperanza del mañana, ¿no? Que si los pobres no podría haber, digamos, una transformación del mundo, que son la punta de lanza de los cambios, ¿no? Me parece que eso es muy de la palabra de Jesús. Bueno, siempre el Papa levanta mucho todo lo que dice el Evangelio, pero qué importante en este momento donde se está estigmatizando tanto a la gente pobre, donde hay tanta crueldad también desde las políticas. Sin duda. Por eso caminar, peregrinar en la esperanza es caminar sabiendo que, en definitiva, el amor vence, ¿no? El Jesús que muere en la cruz y es resucitado porque el amor es más fuerte que la muerte, uh-huh. Es justamente el que está sosteniendo esta propuesta de una nueva humanidad que nos trae Francisco. Y esto tiene que ver con justamente lo que no se puede comprar, lo que no está en el mercado, lo que realmente sacia el corazón del hombre, que son vínculos nuevos, ¿no? Y de eso nuestra gente más sencilla sabe muchísimo, y de eso cada vez que nos juntamos y que compartimos y que hacemos nuestros los reclamos de los otros y caminamos juntos, eso va transformando nuestros corazones, va transformando la realidad, aunque no la transforme en lo fáctico hoy, porque va transformando nuestra manera de mirar y de pensar. Y eso es la esperanza, la que mueve como motor la historia. Buenísimo, buenísimo, Ale. Bueno, y también preguntarte, y ya con esto vamos cerrando la entrevista y empezamos con la convocatoria, con todo, con Tuti. Bueno, ¿qué es lo que pensás que le hace falta al barrio? Digamos, este encuentro va en dirección a, bueno, no solamente pedir por Francisco, sino encontrarnos, vernos, poder emanarnos, abrazarnos también en este momento complicado que se está viviendo. Pero para vos, ¿cuál es la importancia de esta actividad para, bueno, para el futuro, para construir un barrio mejor? Mira, a mí me parece que el poder descubrir que hay valores que nos unen, más allá de bandería, más allá de opciones que cada uno va teniendo, que son muy legítimas, pero descubrir que la esperanza y el diálogo con el otro, el encuentro con el otro, nos llena el corazón, nos ayuda a seguir caminando, nos moviliza en la esperanza, es muy importante. Encontrarnos, rezar, reconocernos desde nuestra identidad de boquenses, de nuestra identidad barrial, reconocernos desde nuestro ser hombres, mujeres, personas que quieren transitar la vida con esperanza y con transformación positiva para todos. Eso me parece que es lo que hay que celebrar, porque es lo que Francisco nos viene a proponer. Y cuando él habla de poetas sociales, bueno, sentirnos eso, poetas sociales convocados a caminar juntos y a hacer nuestros también los desafíos de este tiempo. Buenísimo, Ale. Bueno, ya quedan invitados, invitadas, invitadas, los vecinos que están escuchando. Mañana, 18:30, vamos a estar en Suárez y Ministro Brim, casi me estaba olvidando la dirección, ahí en el Monolito, en la Plaza Solís, vamos a estar pidiendo por la salud del Papa Francisco, vamos a estar encontrándonos, abrazándonos, hermanándonos, y bueno, viéndonos en este momento

venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguís escuchando Rompe el Cerco y vamos a pasar en este momento, vamos a compartir dos testimonios de vecinas que estuvieron en el cacerolazo que se realizó a la noche del miércoles. Después de la gran represión que hubo en Plaza de los Dos Congresos en la Marcha de los Jubilados, fue una marcha bastante multitudinaria donde no solo participaron los jubilados, sino que participaron sindicatos, partidos políticos, hinchas de distintos clubes. Fue la verdad es que una gran expresión popular de repudio ante las políticas que está ejerciendo este gobierno, que no solamente le quita derechos a los jubilados, como bueno, los medicamentos de PAMI, o bueno, congelarle el salario mínimo vital de los jubilados, sino que bueno, está haciendo desastres en todo el país respecto a la salud, respecto a la educación, con todos los derechos básicos que necesita, ¿no? El aumento de servicios. Es mentira que se bajó la inflación sigue subiendo, los servicios siguen subiendo, las cosas en los súperes están más caras. Y todo eso pinta un cuadro de situación para la gente adulta bastante complejo, ¿no? Teniendo un salario mínimo de jubilación de 350.000 pesos, entre los medicamentos, el alquiler, los servicios, la comida, muchos y muchas no llegan a fin de mes. Y la gente adulta no tiene la capacidad de pedir, de hacer changas, ¿no? Como la gente más joven, que también ya no les alcanza con un trabajo, sino que tienen que tener dos, tres trabajos para poder aspirar a fin de mes, y no es la situación de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Y bueno, por esto y por mucho más, la gente se estuvo manifestando el miércoles a partir de, bueno, ya estaban desde las 15 horas ahí en Plaza de los Dos Congresos. Antes del horario indicado de la marcha empezó la represión, y fue una brutal represión como vienen siendo todas las de los miércoles con la marcha de los jubilados. Y bueno, esta fue aún más violenta, ¿no? Porque hubo mucha policía presente en las calles, hubo muchos heridos, muchos detenidos también. Pero a pesar de eso, bueno, quedó registrado, ¿no?, que el pueblo salió a la calle, salió a pelearla. Se recordó mucho al 17 de diciembre del macrismo, ¿no?, cuando la gente también estaba peleando por la previsional en las calles, ¿no? Muchas imágenes similares. Y bueno, a pesar de todo, la gente se pudo expresar. Esa misma noche, bueno, en varios barrios hubo cacerolazos, en Paternal, en Boedo, bueno, en muchos lugares. La verdad es que llegaron muchos videos, ANRED hizo una buena cobertura y compartió algunos videos, y La Boca no fue la excepción. La Boca desde las 8 de la noche estuvo haciendo cacerolazos, un poco antes también, repudiando ahí en las 5 esquinas. Hubieron más de 60 vecinos ahí caceroleando. Y bueno, la verdad es que fue una expresión bastante popular, bastante auténtica de los vecinos y vecinas que ya están podridos de ver cómo todos los días esto va empeorando un poco más. No por los argentinos o las argentinas, sino por las políticas públicas que tiene tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad aquí en el barrio. Así que bueno, ahora te vamos a compartir dos testimonios de vecinas que estuvieron presentes en el cacerolazo para seguir repensando todo lo que fue la marcha del miércoles, para no quedarnos solamente con ese gusto amargo de la represión, sino para que ver que hay un pueblo saliendo, hay un pueblo que está dispuesto a luchar por los derechos de las argentinas y los argentinos. Vamos con los testimonios. Hoy estuvimos a la tarde en la marcha de los jubilados y la verdad que el despliegue de la policía fue tremendo y como desmedido, y la verdad que esto es resistencia, que lo venimos haciendo hace años, y por los jubilados y por todos nosotros, porque esto tiende a ser un exterminio en contra de todos nosotros, los indios, los negros, los pobres, todo lo que vaya en contra de este sistema de mierda. O sea, nosotros para ellos somos el enemigo. Y para nosotros, ellos son el enemigo. Así que acá estamos, como dicen algunos, haciendo ruido, como hacemos siempre, resistiendo. Así que estamos. Por supuesto que es importante salir a acompañar a los viejos, todos como hinchas de la democracia. Y lo que ocurrió en el Senado es terrible, vemos la falta que hay y el engaño al que nos están sometiendo. Tenemos que salir a la calle, vamos de nuevo a la plaza, tomemos la calle que es nuestra, porque esto parece un estado de sitio. ¿Por qué estado? Bueno, muy clarito las palabras de las vecinas que estuvieron presentes ahí en el cacerolazo. Vamos a seguir hablando de este tema. Ayer hablamos con algunos compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, con Juancito Caminador, haciendo un balance de lo que fue la jornada. Y nos da tela para cortar, y también nos da tela para cortar la semana que viene, seguir debatiendo, seguir poniendo en cuestionamiento, ¿no?, cómo salir a la calle en estos momentos y, bueno, cómo expresar la bronca y el repudio de manera organizada y unificada. Así que vamos a seguir hablando de esto, vecino y vecina, siempre recapitulando las luchas populares. Vamos un temita, hicimos con más Rompe el Cerco. Soy ni seré. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada y nada. demasiado poco y no me alcanza para ser rápido. Vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada que son ruinas que me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Seguimos con esta musiquita hermosa, volvimos a romper el cerco. Y te contamos que hoy nos acercamos ahí a Plaza de los Bomberos porque se realizó una pintada para restaurar un mural que era dedicado a la memoria. Ya tenía 14 años de antigüedad y bueno, desde los espacios que están organizando la Semana de la Memoria, bueno, se plantearon, bueno, a activar de vuelta con este mural, dejarlo un poquito más lindo, actualizarlo también, ¿no? En este contexto. Y te contamos que van a seguir haciendo esto, van a seguir restaurando el mural de los desaparecidos del barrio de La Boca. Hoy estuvieron haciendo una gran jornada, hasta las 7 van a seguir. También van a hacer el sábado y el domingo desde las 10 hasta las 19 horas, todos los días. Así que si querés acercarte, convidarles un mate a los vecinos y las vecinas que están haciendo, acércate porque va a estar buenísimo. Y esto es como la previa de la marcha de las antorchas que se hacen todos los años por la memoria, que este año va a ser el 21. Claro. Entonces, vamos a estar compartiendo ahí unos testimonios de compañeros que estuvieron participando de la pintada de hoy. Vamos primero a escuchar la voz de Natalia Quintos. Ella es referente de La Boca Resiste y Propone. Soy Natalia Quinto, integrante de La Boca Resiste y Propone. Este año, como parte de las actividades que todos los años se proponen en la Semana de la Memoria, desde La Boca Resiste y Propone pensamos reconstruir este mural que hicimos en el 2011 con la idea de no solo restaurar el mural, sino resignificar en este momento que estamos atravesando, donde nos pusieron de vuelta a discutir si está bien o está mal torturar personas, si está bien o está mal sindicar a las personas por su ideología política, por su religión, por su estatus social y demás. Creemos que más que nunca hay que reivindicar la acción de las madres, las abuelas y sobre todo recordar a los detenidos desaparecidos de nuestro barrio, que eran nuestros vecinos, que eran militantes territoriales, militantes de organizaciones político-partidarias, militantes sociales, de espacios sociocomunitarios y que hacían en definitiva las mismas tareas que nosotros y seguramente con los mismos sueños y utopías que nosotros. Un poco la idea es esa y que esté listo para la marcha del 21. El 21, como todos los años, se hace la marcha de antorcha, casi siempre es el 22, pero este año va a ser el viernes 21. Se sale a las 6 de la tarde de Garibaldi y La Vía. Y después pueden entrar a Encuentro por la Memoria Boca Barracas y ahí pueden ir viendo todas las actividades que va a haber en la Semana de la Memoria. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí tuvimos un error de edición. Bueno, ahí sonó Natalia, la voz de Natalia Quintos, compañera de La Boca Resiste y Propone, contándonos un poquito, bueno, cómo va a comenzar esta Semana de la Memoria, que va a comenzar con esta pintada de mural, cómo está refrescada de este mural que ya tiene 14 años, que es un mural dedicado a la memoria ahí en la Plaza de los Bomberos, siendo la Plaza de los Bomberos en este momento un lugar de disputa muy importante, ¿no? Porque, bueno, el gobierno de la ciudad atenta con ocuparla con los puestos de feriantes, cuando los feriantes prefieren estar en su lugar histórico, y bueno, ocupa la plaza, ¿no? La plaza del barrio. Así que es muy importante ir a mandarle un apoyo, ¿no? Van a estar pintando hoy hasta las 19 horas y mañana y el domingo desde las 10 hasta las 19 horas. O sea, va a ser jornadas de todo el día y estaría muy bueno ir a bancar, compartir un mate, llevar unos bizcochitos, mandar buena onda a los compañeros y compañeras que se están poniendo esta tarea al hombro. Y con estas actividades de estos días, de la refrescada del mural, comienza la Semana de la Memoria. Y el viernes 21, como escucharon, va a ser la Marcha de las Antorchas, donde todos los años bueno, se hace esta marcha conmemorando a los desaparecidos, conmemorando a nuestros mártires en el barrio, tantos que han dejado mucha lucha y, bueno, mucha solidaridad en el barrio. Vamos a pasar ahora al testimonio de Lucas Quinto. Él es pintor y pertenece a la comunidad de pintores. Perdón, porque lo tengo acá y no lo estoy encontrando y no me quiero equivocar. Pertenece a la comunidad de pintores de Acción Sudacas y Vengadores del Conurbano. No me quería equivocar en los nombres. Vamos a escuchar el testimonio de Lucas Quinto, pintor del mural de la memoria. Ahí está. Bueno, mi nombre es Lucas Quinto. Soy parte de dos grupos de mural con los que estamos haciendo este trabajo, que es Vengadores del Conurbano y Acción Sudacas. Este mural originalmente lo habíamos pintado con Red Sudacas, que era el grupo original de nosotros, y ahora lo estamos rehaciendo porque pasaron muchos años, lo hicimos hace 14 años y como que queremos renovarlo, pero a la vez como actualizar un poco el discurso frente a todo lo que está pasando del ataque a la lucha de derechos humanos, o sea, que el discurso siga vigente, porque creemos que sigue vigente, es más, asume vigencia en cuanto el enemigo se fue poniendo más fuerte. Entonces, lo queremos renovar, pero con dándole una vuelta de tuerca, porque siempre pasa eso, el enemigo se renovó también, o sea, de hecho, creíamos, o sea, cuando pintamos este mural no recibimos, por ejemplo, gente que pasó diciendo no, porque las madres esto, las madres lo otro. Y ahora, sin embargo, pasó. O sea, la legitimación desde el poder a bardear a las madres no nos parece. Entonces, nada, siempre con las madres y siempre del mismo lugar. Así que eso es como que queremos resignificar el mural acorde a los tiempos que están pasando. Perfecto. Bueno, muchos perfectos. Bueno, ahí pasaba la voz de Lucas Quinto. Él es compañero pintor que está a cargo de la refacción del mural de la memoria en la Plaza de los Bomberos. Y bueno, conforma parte del colectivo de pintores de Vengadores del Conurbano y Acción Sudacas. Y bueno, es una invitación para el vecino y la vecina que esté escuchando de participar de esta previa a la Marcha de las Antorchas en la Semana de la Memoria, acercarte a pintar, a muralear o a convidar un mate a los muralistas que están renovando el mural de la memoria en la Plaza de los Bomberos. ¿Podríamos ir un temita musical, Moniquín? Y ya nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. Si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Yeah. Oh, my baby. De una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad. Yeah, yeah. Siempre hay otra oportunidad. ¿Qué tema y quiénes, por favor, para despedir este viernes con todo? Vecino y vecina, te deseo que ahora por lo menos pases un buen rato, salgas un poco de joda o te juntes con tu gente querida. No te rompas mucho porque mañana a las 16:30 tenemos un encuentro para pedir por la salud de esa... Eso, 18:30 tenemos en la Plaza Solís, en Suárez y Ministro Brín, un encuentro para pedir por la salud de Francisco. Ahí está convocando la parroquia San Juan Evangelista a todo el barrio a participar de esta actividad para encontrarnos, celebrar los 12 años de pontificado del Papa y bueno, pedir por su salud, que todavía está en recuperación después de que él, bueno, nos dedicó tantas palabras, nos está encaminando en este momento tan complejo que estamos viviendo como sociedad. Él siempre nos tira una buena, siempre reza por nosotros y es momento de, por lo menos, devolvérsela, ¿no? Y estar para él. Así que eso por un lado. Te recuerdo mañana 18:30 en Plaza Solís, Suárez y Ministro Brim, unas palabras y una oración para Francisco. Vamos a estar ahí todos en conjunto y en comunidad. Y también te recordamos, en este sentido, que va a estar el programa Haciendo Lío, que comienza este lunes en la FM Riachuelo, como siempre. Moni, ¿me recordás el horario, si lo tenés ahí en la mente? 15:30, a partir de las 15:30 va a comenzar el programa Haciendo Lío, que están ahí los compañeros de Misionero Francisco, ahí también Gustavo, compañero de la parroquia San Juan Evangelista, como siempre tirando data y, bueno, buena onda. Y esperanza, por sobre todo, y fe. Así que nos vamos despidiendo. Moni, que tengas un buen viernes. Lo mismo digo para Nandi y para Josué, que están del otro lado. No se rompan mucho, disfruten, pero bueno, con calma porque es viernes, mañana sábado veremos. Y como siempre te decimos, vecino y vecina, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos el lunes.